morenita, te vas a quedar muy sola, porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola, porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como es estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como es estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. ¿Qué te habla de aquel inmenso amor ahí que llevo dentro del corazón? Que dice todo lo que yo siento, que es pura nostalgia y sentimiento, y grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Y grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Que yo me haya desterrado y no camine por el barrio Los Perenas. No te extrañe que yo me haya desterrado y no camine por el barrio Los Perenas. Te juro que vivo como el pirata rondando la muralla de Cartagena. Te juro que vivo como el pirata rondando la muralla de Cartagena. Garantizo que ningún hombre resiste la gran pena que me vive atormentando. Garantizo que ningún hombre resiste la gran pena que me vive atormentando. Por eso le voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando. Por eso le voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando. Porque si quieres una prueba de amor, nadie te la da mejor. Para que vea cómo es que sangra mi herida, te la va a pintar Molina. Porque si quieres una prueba de amor, nadie te la da mejor. Pa' que veas cómo es que sangra mi herida, te la va a pintar Molina. ¡Opa! ¡Opa! A gozar este mosaico, bobea. Estas noticias le fueron a mi mamá, que yo de los flacos ya me parece un fideo. Con estas noticias le fueron a mi mamá, que yo de los flacos ya me parece un fideo. Es el hambre del liceo que no me deja engordar. Es el hambre del liceo que no me deja engordar. ¿Qué tiene Escalona? ¿Qué tiene este muchacho? Le dice la gente cuando lo ve muy flaco. Pero ellos no saben el hambre que se pasa cuando un vallenato se sale de su casa. ¿Qué tiene Escalona? ¿Qué tiene este muchacho? Le dicen la gente cuando lo ve muy flaco. Pero ellos no saben el hambre que se pasa cuando un vallenato se sale de su casa.